escuela. Me imagino que tiene dos alas y del piso despega. En este tren la gente ríe y sueña. Señorita Graciela.